VN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Feliz mañana de miércoles. Les saluda Noelia Alfaro y de inmediato pasamos a la información más destacada aquí en VN Noticias. El aumento de episodios de violencia contra animales en el país hizo que un grupo de personas se organice para presionar a diputados y diputadas en busca de que se apruebe pronto el proyecto de ley de bienestar animal. Este proyecto establece procesos judiciales y penas para quienes incurran en actos de maltrato. Pese a que todo indica que hay buen ambiente para la aprobación de la iniciativa, los sectores animalistas creen que el proceso tarda más de lo debido. Así lo expresó Alejandro Fonseca, uno de los organizadores de este movimiento, en las barras de la Asamblea Legislativa. Nosotros tenemos un documento en el cual los diputados y diputadas que están a favor del proyecto lo firmaron, y son firmas de 48 diputados y diputadas. Y la verdad nosotros sentimos, estamos positivos de que el proyecto se va a aprobar lo más pronto posible. Ayer en unas declaraciones don Edgardo Araya dijo que si hay voluntad política, el proyecto puede pasar en 2 semanas. Sin embargo, no sabemos si algún diputado se va a echar para atrás. En el momento con el único que tenemos problemas es con don Otto, que es el que ha presentado una mayor cantidad de mociones a la ley. Desde el año pasado se realizan reuniones y negociaciones con todos los sectores interesados en el proyecto, como por ejemplo las cámaras de producción. Alejandro Fonseca dijo a VN Noticias que algunas de estas cámaras se oponen porque el proyecto establece penas para algunas actividades que ya de por sí están fuera de los reglamentos del Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA. SENASA tiene una serie de reglamentos para regular todo este tipo de actividades. Sin embargo, sí tenemos la noción de que hay varias actividades que se utilizan que no están reglamentadas. Entonces, todas estas actividades que no estén reglamentadas con SENASA y que no sean actividades zootécnicas o veterinarias permitidas son las que se van a penar. O sea, las que pueden causarle un dolor al animal y no está justificado en ningún reglamento. VN Noticias. Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, el año anterior aumentó en un 12% la recaudación de sumas adeudadas por parte de patronos y trabajadores independientes morosos. Por este concepto, la institución recaudó más de 280 mil millones de colones en 2014. El director de cobros de la Caja, Luis Diego Calderón, dijo que este aumento en lo recaudado obedece a las gestiones de cobro que lleva a cabo la institución. Solo el año anterior se realizaron más de 15.000 llamadas telefónicas a patronos y se llevaron a cabo más de 4.000 cierres de negocios. Contáctenos al correo electrónico redaccion@vocesnuestras.org y búsquenos en Facebook como Voces Nuestras. Terminamos esta primera entrega de VN Noticias. Recuerde que hoy, minutos antes de las 5, nos escuchamos nuevamente aquí en IQ Radio. Gracias por estar en sintonía. Le acompañó Noelia Alfaro. Hasta pronto. VN Noticias. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.